histórico. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Programa Tu Mejor Versión. Como siempre les saluda Karina López y en los controles nos acompaña Adrián Torres. La frase del día de hoy es: un pequeño cambio positivo puede cambiar tu día entero o tu vida entera. Mission Grover. Recuerda, vive en bienestar y sé tu mejor versión. Visítanos en mi fanpage @1 tu mejor versión y en el Instagram me puedes encontrar a través de tu_mejorversión. Para el día de hoy tendremos un programa con toda la información necesaria para que inicies con buen pie la semana. Así que tenemos varios segmentos preparados para ti. Por los momentos estamos esperando la visita de Cristian Hidalgo de una organización para hablarnos justamente de las buenas prácticas en las empresas. Esperemos pueda acompañarnos en el programa, pero si no se puede dar por algún motivo, no se preocupen porque tengo programado para usted esta hora llena de felicidad, de alegrías, de tips, de comentarios, justamente para que inicies con buen pie de la semana. Y bueno, ya Adrián Torres tiene preparado la primera canción de esta tarde, Daniel Bentancur con Alquilados, y la canción A Punto de Caramelo, así que ya venimos. Que me lleve, que me lleve al amor. Si quieres llegar caminando a paso lento. Que me lleve al amor. Dime qué hacer para poder llegar a punto caramelo. la mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. ¿Cómo crear buenos hábitos de atención plena? 1. Nuestros hábitos. ¿No sientes que hay días en los que vives en piloto automático? Cuando empezamos el día y nos bañamos, lavamos los dientes o hasta cuando desayunamos, rara vez frenamos a pensar detenidamente qué es lo que hacemos. Realizamos las cosas sin atención plena, solo por hábito. Hay ocasiones en las que esto es bueno, porque ayuda a desconectarnos y no gastar energías en cosas que no valen la pena, pero hay otras en que se vuelven costumbre y que nos perjudican más de lo que benefician. A decir la verdad, casi la mitad de nuestra vida se define por nuestra rutina. De acuerdo a la Universidad de Duke, el 45% de nuestros comportamientos son hábitos. Solemos pasar a piloto automático, especialmente cuando estamos bajo el estrés. De acuerdo a UCLA, cada vez que estamos bajo presión, cansados o abrumados por la vida, acudimos a nuestros hábitos sin importar que sean buenos o malos. ¿Por qué nos afecta de esta manera el estrés? Es una parte porque el estrés genera la inhabilidad de poder tomar decisiones. Así como sabemos, los hábitos son algo en lo que evitamos tomar decisiones. Son una forma de preprogramar nuestra vida. Por otro lado, en segunda parte podemos tener voluntad. La voluntad, no la motivación, es la mejor herramienta para crear buenos hábitos. La motivación es algo bueno. La única razón por la cual no es buena idea basar tu cambio de hábitos en ella es que funciona solo cuando se trata de algo que no nos gusta. Por ejemplo, si tomamos vacaciones, por supuesto es algo que nos encanta y vamos a tener mucha motivación para hacerlo. Pero cuando se trata de algo que no nos emociona, no tendrás motivación alguna para realizar el cambio necesario. Por otro lado, el motivo tiene sus altas y bajas. Depende mucho de nuestro ánimo en cualquier momento. Es muy fácil levantarte y hacer ejercicio cuando te sientes bien, pero nada fácil si tienes una resaca, por ejemplo. Afortunadamente, hay otras formas mucho mejor de crear cambio de costumbres en nuestras vidas. Esta herramienta, en lugar de debilitarse con la repetición, se fortalece con el tiempo, y es la fuerza de voluntad. Y finalmente, mini hábitos. Al tomar pequeñas acciones y ponerlas una frente a la otra, muy pronto puedes hacer cosas que no te imaginas que puedes hacer tan fácilmente. Así, estos mini hábitos mejoran tu autoestima. La habilidad de creer en nosotros mismos también se va debilitando conforme crecemos bajo altas expectativas de nuestros padres, maestros, gerentes e incluso nosotros mismos. Afortunadamente, los mini hábitos son una oportunidad genial para demostrarnos que en realidad somos capaces de lograr muchas cosas buenas durante el día, en lugar de fracasar una grande a la semana. Cuando defines objetivos que puedas cumplir, inicias una reacción química en tu cerebro. No importa qué tan pequeños sean estos logros, compara esto con el hecho de que probablemente no lograrás una gran meta cada día. Así que estos mini hábitos, así como lo que hemos mencionado hasta ahora, va a generar lo que llamamos en mindfulness atención plena, que es esa capacidad de estar consciente de lo que hacemos y no entrar en ese piloto automático que nos desvía en muchas ocasiones de lo que realmente importa y es necesario. ¿Alguna vez te has preguntado por qué dejaste pasar ese momento tan agradable y no lo disfrutaste? Probablemente es porque estabas pensando en ese momento en cosas que no venían al caso. Por tal razón, te invito a que realices también meditaciones, como el mindfulness que acabo de mencionar. Puedes buscar más información en @1tumejorversión. Vamos ahora entonces a escuchar buena música, ya que Adrián nos tiene preparada la segunda canción del día de hoy. Ya venimos. Está tranquila, el viento está a nuestro favor. Organizaciones saludables. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Amigos de Tu Mejor Versión, y finalmente llegó mi invitado, así que estoy feliz, mi invitado e invitada. También tengo acá a dos personas, se trata de Cristian Hidalgo y María Troya, quienes representan a Recursos Humanos de CHOP. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, Karina, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a todo Quito y al Ecuador que nos puede escuchar, y gracias por abrirnos este espacio para hablar un poco más sobre el clima organizacional y sobre nuestra empresa. Es así. Bueno, pero muchas personas tal vez no saben qué es CHOP, ¿cierto? ¿Nos podrías hablar un poco al respecto? Perfecto, sí. Para aquellos que no saben quién es CHOP y no están tal vez en el mundo de seguros, CHOP justamente es una compañía de seguros de propiedad y de responsabilidad civil, es una de las más grandes del mundo. Estamos en el país ya básicamente casi 3 décadas. Antes se llamaba EI Seguro y desde el año anterior migró el nombre a CHOP Seguros. Ahora la compañía tiene un giro diferente, es una marca internacional, estamos en 54 países del mundo, operando, como te decía, en Ecuador por más de 3 décadas, manejando todo lo que es todo tipo de seguros, menos lo que sería asistencia médica. Ya, sí. Perfecto. Bueno, realmente quiero empezar esta entrevista comentándole al público que yo pues decidí llamarlos porque los encontré en la lista de Place to Work, ¿no? Que digamos es una empresa que mide la satisfacción general de los empleados. Coméntame un poquito sobre esta experiencia en esta encuesta. Perfecto, sí. Bueno, la organización, cuando inició a darle mucha más importancia al tema del clima organizacional y cómo esto afecta al colaborador y a la organización en términos de resultados, decidió justamente tomar la herramienta de Great Place to Work. Siendo esto el año 2016, cambiamos la herramienta y migramos a una herramienta que mide el engagement o el compromiso organizacional. ¿Qué mide esto y por qué decidimos cambiar esta herramienta? Es porque dijimos, ok, la encuesta que tomábamos antes medía el nivel de satisfacción de un colaborador. ¿Cómo yo me siento satisfecho con mi puesto de trabajo, mi equipo, mis compañeros y mi líder? Sin embargo, sentíamos que hay otras herramientas que nos pueden ayudar a medir más temas. Y eso nos ayudó a migrar esta herramienta, que como te decía, mide el compromiso. Y cuando medimos el compromiso es cómo el colaborador realmente percibe la marca, cómo se expresa de la marca y cómo realmente tiene iniciativa en términos de poder sentir que puede quedarse en la organización creciendo con nosotros. Hay una matemática que te dice, entre mayor compromiso exista de un colaborador en una organización, es decir, mayor satisfacción y compromiso por la marca y por lo que venden sus productos, mayores son también los indicadores financieros de una compañía. Por lo tanto, los dos terminamos ganando. Entonces, por ese motivo, desde el año anterior estamos trabajando muy duro en términos de entender cómo el colaborador se siente identificado con la nueva marca. Justo conversábamos hace unos minutos atrás sobre este cambio de marca que tuvimos. Como te decía, EI Seguros era una compañía que venía trabajando en Ecuador y ya tenía un nombre en el país y mucha gente ya lo ubicaba y la conocía. Ahora estamos haciendo todo un proceso de reinducción al mercado ecuatoriano para que sepan ahora que es CHOP. EI Seguros decide comprar a CHOP, una compañía también de seguros muy fuerte, sobre todo en Norteamérica, en el mercado masivo, y decide como parte de su estrategia de marca pues quedarse justamente con este nombre. Eso lo que ha ayudado es que en muchos países donde existía tal vez CHOP y otras compañías que fueron asumidas o se fusionaron, no fuese tan complejo en términos de este cambio de nombre. Para Ecuador sí, porque solamente existía ACE, y cambiarnos de nombre ha hecho que tal vez muchas personas nos digan, bueno, ¿y qué hace CHOP? Entonces, pues estamos trabajando muy duro en el tema de manejo de marca, en universidades, en diferentes ferias estudiantiles o con institutos de altos estudios como el INCAE también, donde tuvimos la oportunidad de participar también en una feria virtual. Así que hemos venido trabajando mucho esto. ¿Qué te puedo decir? Bueno, CHOP es una compañía que tiene un enfoque, bueno, tiene dos enfoques muy fuertes. El uno es su gente y el otro es su producto y la calidad de producto que tiene. Entonces, estamos justamente trabajando en el mercado ecuatoriano nuevamente desde el abril de 2016, que cambiamos de marca, justamente trabajando mucho en el tema de posicionamiento de la misma. Es así. Bueno, ahorita le vamos a dar el pase a María para darle también la bienvenida, y justamente por el tema que tú comentaste de este cambio de imagen, porque me llamó full la atención, ya que tiene unos colores hermosísimos que está manejando la marca, pero tras ese color tiene también su significado. ¿Es así, María? Hola, Karina, muchísimas gracias por el espacio. Y sí, lo que veníamos conversando, yo creo que estos asuntos visuales pues no son así de un día al otro, no son al azar. Yo creo que hay, y quienes trabajamos en corporaciones grandes como esta, entendemos que esto es un proceso estudiado de muchísimo ahínco, y sobre todo de entender la percepción del usuario. Entonces, aquí la gente, hablo aquí en Ecuador, estamos acostumbrados siempre que la imagen corporativa que asociamos a ciertas entidades bancarias o de seguro siempre es más sobria, más solemne, por decirlo de alguna manera. Y esta vez Chubb ha roto todos esos paradigmas, expresando la vitalidad, la frescura de los negocios y haciéndote sentir mucho más cercano a un producto que debería estar dentro de la canasta básica y que lastimosamente no lo está. ¿Sí? Entonces, esto es una acercamiento que puede ser muy ligerito, que la gente lo asume, como tú, qué lindo los colores, pero hay un impacto mucho más fuerte, mucho más de largo plazo, y que genera una cercanía que es la que justamente estamos buscando para el público ecuatoriano, y que ha tenido una repercusión maravillosa en todos los países en los que Chubb ya está trabajando. ¿Con estos colores? Con estos colores. No creo que evidentemente el éxito de nuestras operaciones tenga que ver con el color, pero sí te habla del acercamiento que buscamos con nuestro cliente externo y con el cliente interno. Y son cosas tan sutiles, como decimos, bueno, son solo colores, pero no, los colores son estudiados, tienen una paleta, tenemos un tipo de letra exclusivo para nuestra marca, y que quienes trabajan obviamente en multinacionales sabemos que no es algo exclusivo nuestro. Pero esto te habla del trabajo minucioso de agencias de publicidad, de gente muy creativa, de gente que está detrás de esto para que sea tu ADN, ¿sí? Y el ADN de la marca evidentemente se expresa en una paleta maravillosa de 9 colores, que son como los que tú ves, vibrantes, son fucsia, son verde, con una tonalidad muy específica, azules, morados, y eso habla de conceptos con los que nosotros trabajamos del día a día, la frescura, la humildad, la sobriedad, eso sí, en nuestra suscripción, que eso es básicamente el ADN ya de nuestro trabajo diario. Chévere, porque justamente ustedes dicen que nada es por casualidad, ¿no? Este tema del cambio corporativo. Yo tuve la oportunidad de ver clases con una profesora maravillosa en España, porque yo soy máster en psicología positiva, que es un poco de las cosas que ustedes me están hablando y como que hace match con lo que yo he aprendido. Y justamente esta profesora contaba la historia de una empresa en donde tenían unos colores muy sobrios, grises, azules oscuros. Entonces, eso no generaba, como quien dice, un clima laboral positivo. Y cuando ella llegó, cambió los colores, empezó a ordenar, a poner las cosas limpias, a pintar, y el clima laboral cambió inmediatamente. No, claro, hubo otros factores que me imagino también los hubo en esta empresa, y me gustaría justamente hablar de eso. ¿Cuáles han sido las buenas prácticas laborales que se han manejado hasta ahora? Bueno, perfecto. Entendiendo un poco, como bien decía María José, existen 9 colores vibrantes en nuestra organización, pero también habla mucho de la inclusión, ¿no? Habla mucho del tipo de colores para gente que tal vez viene de una generación mucho más sobria, mucho más seria, y también colores vibrantes para aquellas generaciones jóvenes que cada vez están entrando mucho más al mundo laboral, y es también un target al que estamos trabajando muy de la mano. O sea, hablando un poco de esto, para darte datos un poco más concretos de nuestra organización, tenemos más del 50% de gente en nuestra compañía que tiene menos de 30 años, hablando de que es una generación relativamente joven, y un promedio de edad en la compañía de 33 años. Eso hace justamente que tengamos que ver diferentes maneras de cómo entrar, no solamente en futuros compradores o personas que realmente se identifiquen con nuestra marca, sino también al público joven que mediano y largo plazo va a comprar nuestros seguros. Entonces, entendiendo ya un poco cómo esto ha impactado al público interno en nuestra organización, pues bueno, las chicas y los chicos jóvenes realmente son los que más han subido en esta onda de colores, porque esto se refleja en nuestro uniforme, las oficinas, los colores de nuestro material POP, como el que viste hace un momento en nuestros cuadernos, esferos, todo lo que tiene que ver con nuestra hoja, todas nuestras tarjetas de presentación, influyen mucho en el tipo de color y con cuál te sientes identificado. ¿Dónde está tu sentido del humor el día de hoy? ¿Estás un poco más fucsia? ¿Estás un poco más celeste? ¿Estás un poco más gris? Eso depende, habla mucho también. Y la parte de inclusión y la parte de colorimetría ayuda muchísimo a que la gente se sienta identificada, trabaje de manera mucho más positiva también. O sea, esto muy atado también al tema de compromiso, que era lo que hablábamos antes en términos de clima y compromiso laboral. también afecta mucho el tipo de color de la organización o el tipo de colores que usamos para poder expresar cosas. Aquí la gente tiene una paleta muy grande de colores para hacer sus presentaciones, sus uniformes, depende cómo quiera presentarlo. Entonces, creo que de manera positiva en la organización eso también afecta al clima. Te decía, o sea, desde algo tan sencillo como el uniforme y el color del uniforme, que antes eran colores mucho más sobrios, ahora tenemos chaquetas que son moradas, blusas que son blancos con ciertos tonos grises, rosados para las mujeres, camisas relativamente celestes o moradas para los hombres, y claro, te permite justamente tener ese espacio de sentirte cómodo y sentirte joven también y energizado gracias a esta paleta también. Que es algo que también transmites a tus clientes y eso es muy positivo, ¿no? También. Sí, bueno, cuando tú ves en la calle, si pasas por nuestra oficina, que estamos por la Amazonas y Juan Pablo Sáenz, y ves a la gente caminar, vas a ver una chaqueta morada, van a identificar que esos son los uniformes de Chop Seguros. ¿Ustedes tienen una oficina principal donde atienden a las personas o cómo es el sistema? Sí, bueno, nosotros actualmente tenemos la oficina matriz, que es en la ciudad de Quito, y tenemos dos sucursales que están en Guayaquil y Cuenca, y pues oficinas comerciales en Machala y Loja también. Ambato también es otra de las oficinas que tenemos allá. La gente lo puede hacer a través de brokers o directamente con nosotros, con agentes, que son las personas que comercializan estos tipos de seguros. Es un poco donde pueden encontrarnos. Uh-huh. Ahora, sé que ya no están con Great Place to Work, más sin embargo hay un precedente allí. Uh-huh. ¿A qué crees tú que se deba el éxito del posicionamiento que se dio cuando hicieron la encuesta? Claro, mira, siempre en una organización cuando hablamos de clima o hablamos de ciertos factores, que hablamos un poco del estado de ánimo de la organización, y si hacemos una analogía es como cuando vas al médico. Tú primero haces un diagnóstico para ver qué tienes y a partir de ese diagnóstico te receta. Lo mismo pasa con la encuesta de clima. Tú haces un diagnóstico para identificar cómo se siente la organización y después hacer planes de acciones concretos para atacar aquellos puntos donde la gente percibe que tal vez está más abandonada o quiere más atención. Para nosotros ha sido beneficioso que la gente entienda un poco nuestra cultura. Nuestra organización es una organización que exige obviamente excelencia en lo que hace, pero a su vez también tiene un lado humano que es súper importante en términos de cómo nos atendemos a nuestro cliente interno y al cliente externo. Tenemos tres pilares fundamentales en nuestra cultura, que es la suscripción superior, hablando un poco de esto de cuando yo vendo o suscribo un seguro para alguien, la persona lo haga con excelencia y lo que lo haga bien hecho. Hablamos mucho del servicio superior en cuando yo atiendo a aquellos clientes y los requerimientos del mismo. Y hablamos también mucho de la ejecución, entendiéndose que hacer que las cosas sucedan, de responsabilizarnos por nuestros actos, de responsabilizarnos con el cliente, responsabilizarnos de nuestros colaboradores. Y esos tres pilares de cultura ha hecho que la compañía en general funcione bien, porque si todos estamos alineados, todos vamos por el mismo camino, y es el éxito de atender a nuestros clientes y de obtener resultados a través de esto. Ya, pero ahora bien, retomando un poco la conversación, me habías comentado que el perfil es muy joven dentro de la compañía, ¿no? ¿Cómo, María, logran ese compromiso por parte de los empleados? Porque normalmente tenemos esa visión de que cuando eres muy joven no te comprometes tanto, eres irresponsable. ¿Ha influido tal vez el clima laboral? ¿Qué ha influido para que las personas se comprometan? Bueno, yo creo que esa pregunta la puede responder mejor Cristian. Él es la persona encargada desde el área de recursos humanos. Sin embargo, yo desde el área de marketing, creo que el entender la nueva tendencia, ¿sí?, de las edades, y que esto sea también independiente de la edad, ¿sí?, habla de una corporación que cuando es organizada y tiene fines súper claros, la gente quiere quedarse trabajando. Entonces, esto trasladado, me imagino yo, que desde la gente joven, cuando el objetivo está trazado y está claro las metas que puede alcanzar, es mucho más fácil proyectarse. Eso te genera en el que sí habrá trabajos, en el que tienes que hacerlo día a día y que no siempre será gratificante enseguida. Pero cuando tienes el objetivo de tu meta tan claro, tú tienes un compromiso a largo plazo, ¿sí? Entonces, cuando una corporación tan grande como esta, y que no lo habíamos mencionado, pero aquí haciendo un paréntesis, pero la adquisición de Edachop se considera una de las transacciones más grandes en la historia de los seguros, ¿sí? Entonces, que estamos hablando de dos corporaciones enormes y que están ya en el país como una sola ofreciendo servicios de calidad, eso yo creo que impacta muchísimo en el colaborador interno, porque evidentemente no estás trabajando en una empresa que improvisa, que va a poco tiempo en el mercado y que podría, entre comillas lo digo, tambalearse frente a cualquier movimiento externo o interno, ¿sí? Podríamos hablar de política, de economía, lo que fuera. Empresas como estas tienen tan claro su objetivo final que el día a día resulta muy muy claro qué es lo que haces, qué es lo que no está. Las políticas de los to-dos y los don'ts te marcan un camino lleno de estrategia y por supuesto que le añades tu ADN personal en dónde está tu liderazgo, pero el camino está hecho. Entonces no tienes mucha la posibilidad de que haya este error. Y con las estrategias, obviamente, que salen desde recursos humanos, te impulsan, porque son políticas muy chéveres, además, que se han implementado, y que creo que Ecuador, dentro de todo el espectro de lo que es CHOP a nivel internacional, sí ha marcado la pauta en cosas bellísimas, y uno de esos ejemplos es la memoria de sostenibilidad que te hemos entregado. CHOP es el único, Ecuador es el único país dentro de la corporación que hace esta visibilización y esta transparencia de sus resultados. Que si bien todas las compañías por temas legales deben tenerlo dentro de sus páginas web o a disposición en las superintendencias, para nosotros es parte también de nuestro compromiso con quienes trabajamos, del que sepan que entregamos una memoria física donde tú puedes revisar los resultados, nuestras políticas, nada está escondido. Y eso te habla muy bien de cualquier empresa en la que trabajes, donde no hay sorpresas de última hora. Sí, entendiendo justamente tu pregunta, hablas mucho sobre la transparencia de la información, que es justamente trasladada un poco a la memoria de sostenibilidad, pero también cuando hablamos un poco de estrategias desde recursos humanos hacia la organización, es entender cuáles son los tipos de generaciones tenemos en la organización. ¿Cuántas personas tenemos en un cierto rango de edad que son consideradas baby boomers? ¿Cuántas personas son consideradas los millennials que tanto hablamos ahora? ¿Y cuántos podrían llegar a ser en un futuro la generación Z, que es la que hablamos, que son nuestros futuros clientes o futuros ofertantes de trabajo? Y es importante adelantarnos y entender un poco qué tipo de segmento tenemos en la organización para que tus estrategias dentro de la cultura de la compañía estén enfocadas justamente a ellos. Dicho sea el paso, por ejemplo, cuando hablamos de capacitación, hay gente que se siente mucho más cómoda cuando tiene una capacitación cara a cara con un profesor, y otros que ya son generaciones tal vez mucho más tecnológicas, que buscan justamente tener capacitaciones online porque les facilita mucho más el tiempo, y en el tiempo que ellos quieran, en donde quieran hacerlo, entendiéndose que tenemos también diferentes tipos de zonas grises, donde hay gente que está en la mitad de estas generaciones. Tenemos también capacitaciones que son mixtas, tenemos capacitaciones que son parte online, parte presencial, para reforzar conocimientos. Eso creo que es parte del éxito de una organización, entender con qué tipo de colaboradores tú tienes en nuestra compañía, entender cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas madres tienes en la empresa, cuánto personal con discapacidad, cuánta gente tienes, entender un poco las expectativas de cada uno, hace que justamente todos tus planes de acción estén enfocados a cada uno de estos segmentos. Chévere, Cristian. Por ahora nos tenemos que ir a los mensajes radiales, pero no quiero despedir la entrevista, que normalmente la despido a mitad del programa, porque realmente quedan todavía muchos puntos por tocar, así que si me regalan 10 minutitos más luego de la pausa, pues volvemos con la entrevista. Ya venimos con más de Tu Mejor Versión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-40-4167-4. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7-272, y AF de La Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y amigas de Tu Mejor Versión, continuamos acá con Cristian Hidalgo y María Troya, quienes representan a CHOP Ecuador, para conversar sobre las buenas prácticas laborales. Y justamente María hablaba sobre las prácticas o las políticas que se manejan en recursos humanos en la organización. ¿Podrías comentarnos un poco sobre esas estrategias que se mantienen, un poco más allá de lo que ya hemos venido conversando, lógicamente? Sí, mira, hablando un poco de... Bueno, hablando de tendencias de recursos humanos, normalmente creo que las compañías multinacionales siempre han tenido ciertas ventajas versus las nacionales. Obviamente la globalización y el tipo de culturas ha ayudado a poder unificar ciertas buenas prácticas que existen normalmente en otros países. No obstante, eso también pasa en nuestro caso. Creo que focos muy importantes que están viniendo en términos de recursos humanos es el enfoque a... la formación, los planes de carrera que tiene la gente, porque todos tenemos ganas de crecer en una organización y todos queremos en algún momento ser el presidente de la compañía. El tema es cómo lo logro, qué hacer para eso. Entonces, trabajamos mucho desde el punto de vista del plan de desarrollo individual. Es, ok, perfecto. El día de hoy, para lo que yo estoy haciendo, tengo las competencias adecuadas, justamente. Cuando hablamos de competencias, es si tengo la habilidad de relacionarme, las mis competencias adecuadas en términos de orientación a resultados, al detalle, entre otras cosas más. Creo que es importante también en la organización el poder ayudar a que el colaborador se entienda primero y a través de ese entendimiento él pueda realmente hacer un plan de desarrollo. Uh-huh. Trabajamos mucho en términos relacionados también a beneficios competitivos también. Hay obviamente un tema de... hay mucho talento en el mercado, pero ese talento en el mercado puede ser tal vez muy competitivo en términos de, ok, yo también lo quiero y 5 compañías más lo quieren. Y es cómo te diferencias tú de que tu compañía realmente sea mucho más atractiva para las personas que estén buscando un empleo y quieran vincularse en la organización. Uh-huh. Y eso nos ha obligado también a pensar en los tipos de beneficios que brindamos a los colaboradores. Nuestra compañía se diferencia tal vez en eso porque entiende que tenemos un público joven, que es lo que hablábamos antes. Por lo tanto, para el público joven es, oye... entre más días de vacaciones tenga mejor. Entonces, ¿por qué? Porque me permite viajar, me permite salir un poco más, planificarme mucho mejor y te sientes tal vez menos apretado como otras organizaciones. Nosotros tenemos solo vacaciones de, las contamos de lunes a viernes y los fines de semana no los contemplamos. Entonces eso permite que tus vacaciones sean, si las tomas de seguidas 21 días y si no, pues las puedas segmentar en diferentes días. De hecho, ese es mi caso. Repetidamente. Yo entiendo mucho el balance de vida y trabajo. Creo que es algo, una tendencia muy importante ahora en las organizaciones, en cómo balancear mi vida profesional y cómo eso no afecta a mi vida personal y cómo de otra manera la organización también me ayuda a poder balancear eso. Eso es parte un poco importante para nuestra organización, entender que el colaborador tiene una vida también fuera de la organización. Uh-huh. Y después también entender cómo vinculas a la gente, es decir, a la familia del colaborador en nuestra organización para que entienda qué es lo que hacemos. Uh-huh. Y por qué mi papá trabaja tantas horas o por qué mi papá trabaja en una compañía de seguros. Es importante entender desde las dos partes, las expectativas de la familia y de la compañía. Creo que eso ha sido algunas de las fórmulas importantes de nuestra compañía en términos de poder brindarle al colaborador el ambiente adecuado para trabajar. Y eso ha permitido que mucha gente se vea interesada en trabajar con nosotros. Claro. Y que haga un factor diferenciador a través de otras compañías. Creo que el enfoque también mucho en la posibilidad de aquellos jóvenes que quieran trabajar en el extranjero. Nuestra compañía tiene varios programas y entre esos tiene un programa que se llama Asociados, que está vinculado a trabajar a aquellos jóvenes que tienen la organización entre 1 o 2 años y que se estén formando en el mundo de seguros y que tengan la posibilidad de participar en procesos regionales. Y cuando hablamos de región es poder trabajar en cualquier país de Sudamérica o en Estados Unidos. Y participan, ¿no? Normalmente permite que el colaborador también se ha exportado un talento ecuatoriano fuera de Ecuador, trabajando en nuestra compañía, en otra industria, perdón, en otro mercado, que tal vez que no sea ecuatoriano, ayuda también a que la gente se motive a querer ser mejor. Uh-huh. Y compita también de manera interna en, oye, ¿cómo me diferencio yo de mi compañero que también quiere esa misma posición? Uh-huh. Lo mismo pasa con los job postings que tenemos o las publicaciones de posiciones que existen en otros países. La compañía es muy transparente que cuando existe una posición y tal vez yo quiero a alguien en México y lo se publica en toda Latinoamérica para que yo de Ecuador pueda aplicar tal vez una posición en México y me pueda mudar. Tenemos varios ecuatorianos en posiciones de liderazgo, trabajando justamente en nuestra compañía en otros países, o personas que están comenzando sus carreras también, comenzaron acá con una posición junior y están ahora en posiciones tal vez de liderazgo o más estratégicas en otros países de Latinoamérica. Ya. Esa ventaja de ser una compañía de seguros y multinacional te permite justamente brindar más opciones de crecimiento en una compañía. Sí, Cristian, pero ahora escuchándote y mi experiencia, ¿no? Yo llevo año y medio en el país tratando de llevar las estrategias de psicología positiva a las organizaciones, que es justamente todo lo que has venido hablando, que me encanta, además el tema me apasiona. Pero ha sido difícil porque digamos que el pensamiento de las personas todavía es otro. ¿Cómo ha logrado CHOP incorporar estas estrategias y que las personas la hayan recibido de buena manera? Bueno, yo también soy psicólogo, entonces eso ha ayudado, creo que en la formación de recursos humanos, el poder trabajar mucho con las expectativas. Y creo que la expectativa es súper importante y súper difícil de manejar. Cuando yo puedo, hablamos alguna vez con otros colaboradores en un foro que teníamos en la compañía, y yo les decía, mira, hay mucha gente que quiere crecer en una organización. Ahora, si les preguntas dónde, tal vez no saben. Ellos saben que quieren crecer, pero no saben exactamente dónde. Hay un grupo que quiere crecer y sabe dónde crecer. Pero hay un pequeño porcentaje que realmente sabe que quiere crecer, sabe dónde quiere crecer y ha hecho un plan de trabajo para poder. Ha demostrado a través de resultados, a través de su evaluación de desempeño, a través de proyectos adicionales, a poder dar algo que es muy común ahora en el mercado que se escucha, que es la milla extra. Que es, ok, dentro de mi metro cuadrado, lo que yo hago, ¿qué más o adicional podría yo adelantar o mejorar en un proceso? Creo que cuando le devuelves tú la responsabilidad al colaborador y mapeas muy claro dónde está la responsabilidad de la organización, del colaborador y del líder, ayuda muchísimo que el colaborador tenga la capacidad de poder entender que si es que él no da el primer paso, la organización no va a seguir dando los siguientes pasos. La compañía tiene la obligación de brindarte a ti las herramientas como colaboradora para que tú puedas acceder a procesos de formación online, a procesos de desarrollo, a discusiones con tu líder, a pedir feedback, a poder pedir proyectos adicionales si eso es lo que tú quieres y quieres que sea en la organización. Pero existe la responsabilidad de colaboradores, cuánto yo quiero hacerlo. Y es ahí donde realmente hemos tratado de trabajar mucho con el colaborador en entender dónde están las responsabilidades en la industria. Eso me ha ayudado muchísimo a que los colaboradores entiendan realmente que si ellos no buscan, no son propulsores de su propio éxito, posiblemente no lo tengan. Entonces, en la medida en que yo sea un actor y no sea realmente solamente un espectador, pues me va a permitir obviamente a mí poder tener todas las planes de carrera o sueños que yo quiero crear. Claro que sí. Bueno, entonces, para ir finalizando, me gustaría escuchar tanto a María como a Cristian unas palabras de cierre. En el caso de María, como comentaba, en el parte de mercadeo, ¿qué viene, qué depara CHOP para el mercado ecuatoriano? Y bueno, Cristian, también desde el ámbito de recursos humanos. Muchas gracias. A ver, tenemos un lanzamiento súper especial que lo hemos realizado cada año, que es justamente el de la memoria de sostenibilidad. Se realiza la próxima semana. Lastimosamente no es una invitación abierta a todo público, pero nos encantaría que en algún momento quienes nos están escuchando puedan revisar en nuestra página web, que es www.chop.com/s, cuáles son nuestras políticas, más allá de qué productos ofrecemos, el saber que tú estás como ciudadano común y corriente, amparado con una empresa de este tamaño, con esta visión, con esta envergadura de negocio, te da la satisfacción de tener un seguro apropiado, que eso es lo que nos interesa, ¿sí? Que en algún momento el ecuatoriano, después de este trágico 16 de abril del año pasado, entendamos la importancia del seguro, ¿sí? Más allá de que sea con nosotros o con cualquier otra empresa, que preferiríamos que sea con nosotros, entendamos que esto debería ser un producto que sí, en algún momento debería estar en la canasta básica, ¿sí? Entender que el estar bien protegido nos va a cambiar, por supuesto, toda la vida, ¿sí? El tener tu seguro adecuado. Y esto lo vamos a realizar, justamente este lanzamiento de qué es lo que hemos hecho durante este año, cómo hemos trabajado en pro de la sociedad y en pro de nuestros stakeholders. Va a ser un lanzamiento bellísimo, lo hemos planificado con muchísimo cariño, pero sobre todo con cifras y con datos que a la gente le va a servir de utilidad para que vean qué es lo que se está haciendo el día a día, que es un trabajo continuo, que nunca para, esta maquinaria corporativa no para, y que evidentemente desde marketing, desde recursos humanos, desde el giro del negocio, estamos complementados y trabajamos con un fin común, que es el de nuestro cliente. Así que, bueno, estarás invitada, esperamos poderte tener la próxima semana a ti, y nada, conocerás más de las sorpresas que preparamos representara corporativamente la empresa. Qué chévere, muchísimas gracias. Gracias a ti por el espacio. Un gusto. Cristian. Buenísimo, Karina. Mira, contando un poco dentro de recursos humanos, alineando mucho las buenas prácticas de recursos humanos a nivel mundial, estamos trabajando mucho en lo que tiene que ver con la potenciación y el desarrollo del liderazgo, potenciación de planes de carrera y sucesión en la organización. Creo que es muy importante que el colaborador tenga las herramientas y sepa cómo crecer en una compañía y qué hacer para crecer. Entonces, creo que es importante que la compañía tenga un enfoque en eso. Trabajamos mucho y vamos a trabajar mucho también en lo que tiene que ver con la administración correcta del personal, como lo hemos ido haciendo, todo lo que tiene que ver con la eficiencia, los costos. Y en su momento estamos esperando trabajar un poco más la parte de cultura o educación de seguros en diferentes foros como en universidades, donde nos permitan tener el espacio para poder hablar sobre la importancia del seguro, como bien decía María José, no solamente el nuestro, pero sí que entiendan la importancia que tiene eso, y como parte de Recursos Humanos estamos trabajando muy alineadamente con las universidades del país para poder tener esos espacios de reflexión. Como decía un famoso actor, presentador en mi país, decía, es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, como bien mencionaba María. Les agradezco muchísimo de verdad por estar acá. Sé que nos extendimos más de lo que habíamos previsto, pero es un tema encantador, enriquecedor además, y que ojalá muchas personas nos estén escuchando y pongan de ejemplo a CHOP para poner en práctica todas estas actividades que me mencionaron, que están funcionando además, y que no solamente están funcionando en esta organización, sino en otras organizaciones a nivel mundial, y que además son herramientas científicamente comprobadas. Así que muchísimas gracias una vez más y será hasta la próxima. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias. Bueno, vamos entonces a escuchar a Piso 21 y Florencia, ya que Adrián Torres tiene ya disponible la canción para ustedes. No se retiren de Tu Mejor Versión, ya venimos. Piso 21. Piso 21. Hey, hey, hey, presentando a Florencia. Se trata de ser y así aprender de todo lo que puedo tener. Yeah. Ignorarte sin la verdad, mirar de frente, ser más real, oh yeah, dar un mensaje que trascienda, ir más allá, tener conciencia, oh yeah, dejar el miedo bien atrás, que no te alcance, que no te alcance, yo tengo que seguir para adelante, no hay que me pare, no hay que me pare, no. Hasta quedar sin aliento, tengo una voz interna que alimenta el animal que llevo por dentro, una bestia espiritual. Ser capaz de vencer cuántas veces no me equivoqué. No le tengo miedo a caer. Mira que el sabio se cae también. Todo lo que pueda tener, hey, hey, hey. Y no ignorar decir la verdad, mirar de frente, ser más real, oh yeah, dar un mensaje que trascienda, ir más allá, tener conciencia, dejar el miedo bien atrás, que no te alcance, que no te alcance, yo tengo que seguir para adelante, no hay que me pare, no hay que me pare, no. Hoy soy un animal que corre a toda velocidad, no hay nadie que me pueda alcanzar, no, no lo hay. Hoy soy un animal que corre a toda velocidad, no hay nadie. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. ¿Alguna vez has hecho algo y estabas tan concentrado que el tiempo se te pasó sin darte cuenta? Eso justamente es el flow. Se ha observado que algunas actividades como la meditación, el yoga y las artes marciales pueden mejorar nuestra capacidad para fluir. Algunas situaciones cotidianas como andar, estudiar, esperar, lavar los platos también pueden acercarse a este tipo de estado. Es cuestión de enfocar tu atención y disfrutar plenamente de la experiencia. En su libro Fluir, la psicología de las experiencias optimistas, el psicólogo Csikszentmihalyi, cofundador de la psicología positiva, explica su teoría de que las personas son más felices cuando están en estado de fluir, que él mismo describe como el hecho de sentirse completamente comprometido con la actividad por sí misma. El ego desaparece, el tiempo vuela, toda acción, movimiento o pensamiento surgen inevitablemente de la acción, del movimiento y del pensamiento previos. Es como si estuviéramos tocando jazz. Todo tu ser está allí y estás aplicando tus facultades al máximo. ¿Cómo puedes aumentar los momentos de flow en tu día a día? Bueno, lo primero es elegir las tareas adecuadas. Selecciona las que ames realmente. Elige una para practicar. Puede ser una tarea en el trabajo, un hobby, estar con tus hijos o con tu pareja. Asegúrate de que la tarea, actividad o hábito suponga un reto, pero no sea algo excesivamente difícil para ti. Si la actividad supera tus capacidades, te vas a estresar o desanimar. Si por el contrario es demasiado fácil, te vas a aburrir. El punto número 2 es buscar un momento y un lugar que propicien la experiencia del flow. Encuentra la mejor hora del día y el mejor lugar para ti. ¿Cuál es tu mejor momento y lugar del día para entrar en el flow? Evita las distracciones. Aparte de encontrar un momento y un lugar tranquilo para trabajar, tendrás que desapegarte a todas las demás distracciones, como por ejemplo lo habitual hoy día, el equipo celular, los mensajes de texto, de WhatsApp. De pronto, también sería oportuno que si estás trabajando o en un escritorio, pues allí busques la forma de que este escritorio no esté desordenado o que tenga distracciones también para ti. De tal manera, aprende a mantener la concentración en la tarea. Esto requiere práctica. Tienes que empezar tu tarea elegida y mantener el foco en ella durante todo el tiempo que puedas. Esto es importante. Al principio quizá te cueste, sobre todo si estás acostumbrado a cambiar mucho de tarea, pero sigue intentándolo. Si has elegido bien la actividad, te encanta, es importante y supone un desafío para ti, y practicas la atención, conseguirás perderte en el flow. Comprueba si has conseguido el flow haciéndote una serie de preguntas como: ¿estabas totalmente concentrado? ¿Tenías toda tu atención y tu energía puestas en la actividad? ¿Estabas completamente integrado en la experiencia? ¿No había diferencia entre pensar y actuar? ¿Has realizado la acción sin demasiado esfuerzo? ¿Has perdido la noción del tiempo? ¿Has sentido que el tiempo se altera, se transforma, se distorsiona? ¿Sentías que mantenías el control sobre ti mismo y sobre la actividad o tarea que realizabas? ¿Has disfrutado? Entonces has encontrado el flow. El flow, básicamente, señores, es ese momento en el que estás tan inmiscuido, tan concentrado en una actividad que nada más parece afectar. Muchas personas que han entrado en el flow describen esta sensación como perderse en el tiempo, pues aun cuando han invertido mucho tiempo en algo, realmente ellos han sentido que han pasado algunos minutos. Tal es el caso de cantantes en un concierto, personas que pintan o que escriben, deportistas, pero también personas comunes en su lugar de trabajo. Recuerda entonces, lo fundamental es que tengas retos y que tengas los conocimientos, habilidades y tus fortalezas bien establecidas para que ese reto lo puedas alcanzar, porque de lo contrario generarás efectos secundarios como el aburrimiento o estresarte ante él. Amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde del día de hoy. No sin antes, por supuesto, invitarlos a que participen en la próxima semana en el programa Tu Mejor Versión, escribiéndonos al 098-924-1277. Tanto para comentarios, preguntas, pues aquí estamos. Este es un espacio para ti, quien con amor nos escuchas, con muchas ganas de empezar con buen pie la semana. Bueno, despedimos entonces a Adrián el programa y chao, chao. Llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión y el Facebook, 1 Tu Mejor Versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. Vive en bienestar y sé tu mejor versión.